La empresa estadounidense SanDisk Corporation, fundada en 1988, fabrica dispositivos de memoria flash para almacenar todo tipo de información. SanDisk ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona la tarjeta microSD con más capacidad del mundo. Joao Carlos, SanDisk Extreme Team, nos mostró todas las novedades y las capacidades de las nuevas tarjetas microSD. Aquí estoy mostrando algo fantástico, que todos los años SanDisk está siempre sorprendiendo con nuevas tecnologías y este año, más de una vez, estamos como viendo una cosa que es para mí una de las mejores cosas este año aquí en la fiera, que es una tarjeta nueva microSD de 200 GB. Y algo tan pequeño, es impresionante la cantidad de información que podemos tener aquí. Tienes como la posibilidad de tener más de 3.600 fotos, horas y horas y horas de vídeo, puedes poner toda tu playlist de música y la verdad una persona normal puede tener una tarjeta de estas mucho tiempo y nunca se llena, ¿no? Está como muy, muy, muy grande, mucha capacidad. Otra de las novedades que nosotros tenemos es iNAND. Esta tecnología está dentro del móvil. Tenemos la posibilidad de hacer como burst modes con 99 fotos. Hacemos también slow motion. Grabamos en 4K y lo más impresionante para yo es hacemos fotos en RAW y con un tablet hacemos luego la edición. Eso es de facto impresionante porque estamos con la tecnología tan avanzada todos los años que estoy siempre sorprendido que los años que se va a hacer más. Estoy siempre esperando que lo haga otra novedad más interesante. Como yo, como creativo, lo puedo utilizarlo para hacer cosas más fantásticas con mi móvil. Otra de las novedades más interesantes de este año, principalmente para las personas que tienen iPhone, iPad, los instrumentos de Apple, es el SanDisk eXpand Flash Drive. Es un USB que tiene un conector para todos los instrumentos Apple. Y lo puedes rápidamente, a través de una aplicación, descargarlo. Lo conectas, se va a automáticamente detectar el software y lo puedes poner toda tu música, todas las fotos, los vídeos, PowerPoints, todo aquí. Tienes un flash drive que conecta automáticamente, rápido, con una capacidad enorme. Yo tengo, por ejemplo, un iPhone muy pequeño que solo tiene como 16 GB de capacidad y yo ahí tengo 128. De verdad, es fantástico por cualquier utilizador. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.